El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Ya estamos aquí. Muy buenas tardes. 27 de abril de 2010. Vale. Camarote 58. Siempre estoy igual con la fecha yo. Reñido. Bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Oh. Primero presento a los de casa, a los de siempre. Pepe Igualada, ¿cómo estás? Pues mira, acabo de merendar y estoy estupendo. ¿Y qué has merendado, por curiosidad? Pues una tarta de queso fabulosa, oye. Bueno. Fabulosa. ¿La has probado? ¿La has probado? No, pero tengo que probarla. Sí, pues pruébala. ¿Qué dije? No la he probado bastante. Ya me extrañaba. No la he probado bastante. Ya. Bueno, y también tenemos aquí, que no me acuerdo nunca de tu nombre. A Marina. Hola, Marina. Oye, tú no eres Marina, tú eres Daki. Hola, Daki. Daki, ¿cómo estás? Hola. ¿Eduardo? Hola, buenas. A nuestro primer invitado especial de hoy, Quique Ferrando. Hola. Hola. Y el segundo invitado, que como no nos están viendo, que lo de la cámara hay que solucionarlo lo antes posible. Sí, eso siempre se dice, pero después... Es Yoda. Oh. Está Yoda aquí. ¿Quiere decir una palabra, maestro Yoda? Ayudarte podría, joven Jedi. Ese ha sido tú, Daki, no ha sido Yoda. Hay dos razones para que Yoda no haya dicho nada. La primera, que es solamente un representante de cartón piedra que tenemos aquí, precioso. Y la otra, que de natural es un hombre muy tímido. Bueno, es una cosa muy tímida, quería decir, perdón. Sí, una cosa con puntos. Y toda esta movida que habéis traído hoy, ¿por qué es? Pues vamos a ver, te lo explico, Daki. Porque hoy vamos a hablar por primera vez, que ya no estaba bien. No lo puedo decir. Guardamos la intriga. Bueno. Primero quiero saludar a un amigo, a uno de los que me están viendo, Alberto, Blanca y Borja y Currando, que estáis en el polígono. Ah, momento saludo, vale, guay. Momento saludo. Esto además mola mucho decirlo en la radio. Y es verdad, ¿eh? A ver. Mi amigo David, el taxista, gran radio oyente del camarote, está muy malito, muy malito, muy malito. ¿Ah, en sí? el hospital. Sí. Y bueno, David, un abrazo desde aquí y que la fuerza te acompañe. Bueno, vale. Pues a mí no se me ocurre a quién saludar, os lo juro. Por eso voy a saludar a todos los oyentes a decir que vamos a hablar... En este programa, por fin, de la guerra, la de las galaxias, Star Wars. ¡Eh! ¡Me ha pedido todo Dios que hablemos! Pero Star Wars, no lo entiendo. Un momento, a ver. Dices, tú me dijiste a mí, el próximo programa... Sí, a ver. Dijiste, el próximo programa, hablamos de... No, Starbucks, no. Oye, Starbucks. Dije Star Wars. Es que reconozco que mi inglés no es muy allá. Pero yo creo que dije... A ver, un momento. Quique, perdóname, tú como objetivo. A ver, qué persona que normalmente no estás aquí, ha venido por primera vez. A ver... Starbucks. ¿Lo he dicho bien? Yo es que he venido a hablar de mi libro. Es lo que tiene, que a mí tú me dijiste... Claro, abrimos la puerta, no, dejamos que entre cualquiera. Espera, ¿yo dónde voy con una taza de Starbucks? A mí tú me dices, aquí el próximo hablaremos de Starbucks. Y yo, pues, he traído mi taza de Starbucks. Dije Star Wars. Y los derechos. Dije Star Wars. Anda. Y además, os digo una cosa. Dentro de nada tenemos que hablar con Ricardo. Que tenemos... Es verdad que dijimos que habría una sección hoy mensualmente. Y hoy la inaugura. Ven en la onda. Ven en la onda. In the camarot. Correcto, en el camarote 50. Bueno, luego hemos traído un montón de atrecho, tenemos bueno, de todo. Si vienen, después lo verán en el blog, porque vamos a hacer fotos. Sí, claro. Para que vean y que vean a Yoda, al maestro Yoda. Bueno, su representación, la representación del maestro Yoda que nos acompaña. Y al famoso Quique Ferrando que pone fotos. ¡Y de enfocar! Parecen aquellos del guardia vaina, ¿no? Entonces, el más de barrio. Menos mal. Fíjate qué detalle el maestro Yoda. Se ha echado un poquito para atrás. Y así nos vemos. Y nos vemos la cara, porque no sabía si eras tú, macho. Bien, buen chaval. Bueno, empezamos hablando por el Chapter One. Bueno, Chapter One de la segunda trilogía. Vamos a empezar, diga lo que diga Lucas, con la primera trilogía. Y cuando Lucas empezó a hacer esta primera trilogía, es más, yo voy a ser aún más. Hay un libro de referencia que yo quiero recomendar a todo el mundo. Este libro es La Madre del Cordero. Es el libro El Mayor Espectáculo del Mundo, George Lucas, escrito por Miguel Juan Payán. Este libro es una verdadera joya porque tiene una, entre otras muchas, una virtud específica muy interesante, que es que te cuenta descarnadamente desde el mismo momento en que Lucas nace, cómo transcurre su vida. Era un golfete, medio pandillero de la época, aficionadísimo a los coches, a correr por ahí como un loco, y como fruto de esos hábitos un poco descontrolados, se pegó un trastazo fenomenal y volvió a nacer en agosto del 62. Y vosotros diréis, ¿por qué hace esa parada dramática en lo de agosto del 62? ¿Por tu cumpleaños? Porque fue cuando nací yo, en agosto del 62. Es decir, Lucas y yo nacimos al mismo tiempo. Pero él renació. Sí, bueno, da igual, pero en fin, sí. Si nos ponemos en ese plan de aquí... esto no puede, esto es un cachondeo. Claro, me busco unos ayudantes que cada dos por tres me corrigen, me enmiendan la plana. Nació. Nació para el arte. Tenéis barba. Exacto. Y una melena al viento. Sí, señor. Y ganamos la misma pasta mensual. Tenemos las mismas cuentas bancarias. Misma cuenta. Date cuenta que él al principio, el negocio tampoco le salió muy allá. Al principio, cuando dijo, este será tu sueldo, dijo, bueno. Sí, pero cuidado, demostró desde el principio, y ahora empezamos a hablar de las películas, que antes que ser un buen fantaseador, era un buen hacedor de dinero. Supo atrapar, coger muchas cosas, como por ejemplo el merchandising, que en aquella época todavía no estaba considerado como está ahora. Que había camisetas y pósters. Ahí está. En aquella época. El tío supo. No sé si había camisetas. De hecho, creo que aún se están dando las gracias entre ellos, los de la Fox, sobre todo los accionistas, porque cuando propuso la película, le dieron los derechos porque pensaron que no iba a sacar nada. Exacto. Los derechos para ti. Este traulado, dos pósteres y tres camisetas. Exacto. Yo me estoy imaginando a los directivos de la sí, de sí, la de la productora contra la pared. No, primero diciendo el pringao este que dice que quiere la pasta de del merchandising, de las cuatro camisetas. Dáselo, dáselo. Es accionista, pero gran jefazo sería que diría, ¿quién ha dicho que este tío se llevaba los derechos? ¿Quién fue el que dijo dáselo? Y mira, otro con visión para los negocios y que ya tenía mucha escuela, en este caso, aunque ya me igual voy a salto un poquito de mata, es Ale Guinness, que aparte de su sueldo se quedó con un 2%. Sí, señor. Que fue el único que dijo, a mí no me pagáis, a mí me pagáis, pero aparte quiero el 2%. O sea, no, es lo típico, es decir, no, si yo en realidad no quiero cobrar. No, porque me gusta actuar. Exacto, a mí es que me encanta. Y el 2% de lo que venga. Yo nací para esto, y lo del 2%. Y de esa unión salió en las películas. De la unión salió la fuerza, exactamente, de la unión salió la fuerza. Y empieza la primera película cuando el tío de lo que quería hablar, si no recuerdo mal, era de Buck Rogers. Y otra cosa, yo voy un poquito más allá. Él escribe la historia porque no tiene dinero para pagar los derechos de Flash Gordon. Exacto. Bueno, pues era leyenda. Que eso es mientras que estaba haciendo el THX 1138. ¿Lo habéis visto? THX 1138. Extraña y rara. Es un peñazo brutal. Pero lo único que pasa es que si este peñazo, por lo que Kike estaba sintiendo con la cabeza, y yo de vez en cuando como os interpretaré las expresiones que hace Kike con la cabeza, porque como no las podéis oír, tienes que hacer, mira, cuando asientas tienes que hacer buena idea, o pegar con la frente en el micro. ¿Vale? Bueno, pues Kike estaba sintiendo con la cabeza, porque estaba, es que si THX 1138 lo hubiésemos hecho cualquiera de los cuatro, de los cinco, contando a Pepe que está allí fuera, que estamos aquí, diría todo el mundo abiertamente, menudo peñazo. Pero como la hizo Lucas, pues es una obra como de... Pero de se culto. Dice ahora que es una obra de culto. Hombre, claro, ahora en ese momento, como me la pasaba, era menudo peñazo. Exacto. Que no estamos hablando sobre Lucas, vamos a hablar sobre Star Wars en concreto, el padre de la criatura. Es el padre, vamos a hablar sobre Star Wars y hablar pero sobre que, Star Wars es imposible que, de separar de John Lucas. En la película de THX no se saca un programa. Pero ¿cómo que no? Aquí podemos sacar un programa de lo que haga falta. Y además dándole vistosidad. Esto es como sacar un desierto de Imperial. ¿Lo has visto? Una entrada, no con esto. ¿Os acordáis de cuando aparece la nave consular? Cuando aparece la nave consular así. Dilo, así que. Encima del planeta. Encima de la calva. La nave consular, ¿eh? Esto directamente hay que firmarlo, porque esto si no lo firmamos. El otro día les decía yo, Quique, lo tenemos que firmar. No, el próximo día traigo yo cámara de vídeo. Cuidado. Porque. diría yo, esto no solo por firmar, sino que habría que hacerlo en una carpa con 5.000 personas, porque si lo hiciésemos en una carpa con solo 300 personas, la gente diría 300 mentirosos. Eso sí, todos mentirosos. Bueno, ahora voy a subir yo el papel de Eduardo. ¿Hablamos o no hablamos de la Guerra de las Galaxias? Ah, mira. Porque a mí, yo prefiero decir la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Yo sabes que te digo que ya que ha venido Quique, ¿cómo es eso? Yo ve. Volve, tío, que vas a ser todo así, ¿no? Sí, sí, en septiembre. Septiembre, bueno, que ha quedado un poquito y tal. Sí. Y al final, ¿qué? ¿Cuál iba a salir? Creen que chiqueta. Yo traduzco en estos momentos que aquí están hablando de una cuestión particular en relación con el embarazo de la esposa de Quique, tu mujer. ¿El nombre? Inma. El embarazo de Inma, que es ahora ya una cosa como de todos los amigos. Estamos esperando saber exactamente cuál es el sexo de la criatura. Y dirá todo el mundo, ¿qué tiene que ver esto con la Guerra de la Galaxia? Nada. Nada, pero es un futuro visor de... Ahí está. Luke está futuro pideador. Fue un embarazo de amigada. Sí, sí. ¿Tenemos algún mail que va en relación de eso? ¿De que padre friki, madre friki, amenada? No, no, la madre... ¿En el Locas? No, pero en el Locas tampoco. Antifriki, de hecho, sí existe. ¿Tu mujer es antifriki? Madre mía. Pero ahora, no me fíes de buen ya. Habrá que buscar algún cuento, alguna pomada, algún brebaje. Eso es la demostración palpable de que los polos opuestos se atraen, ¿eh? Porque... Sí. Bueno, que Star Wars se voy a ir filmado en España. Que era una candidata. Era la idea. Y al final se fueron ahí a Sidigris, a Túnez, a filmar. Con un tormentón de arena que casi los deja con la película. Y que les llovió, que no había llovido en 54.000 años y les llovió. Oye, deberían hacer con las películas de George Lucas como con las hispacones. Contratarlas para en los lugares donde no llueve, montas una hispacón en un sitio en el que hace 35 años que no ha llovido y diluvia. Vaya. La gota fría. Dice, pero ¿cómo gota fría si esto es Sudán? Gota fría. De acuerdo, en la de Mataró yo me acuerdo que llovió del horror. Sí. De hecho, quedarme en un portal y estar media hora esperando ya ahí. Sí, señor. Ahora ya parará. Pero porque era un hispacón. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí, majo. Venga, Daki, introduce la primera película, A New Hope. Y no me digas que he dicho Starbuck. Si no, va que me traigo la torre de Starbuck. ¿No estamos hablando de Battlestar Galáctica? Sí. Bueno, también podemos ver. Yo he venido a presentar mi libro. Los dos, ¿no? Sí. Pero una cosa, ¿cómo se llama? ¿Somos mellizitos? ¿O gemelitos? Nos quedan 10 minutos para que entre. Y no hemos hablado nada de Star Wars. ¡Hemos hablado de Star Wars! Edu, dilo, no te cortes, escríbelo, da igual. No, quiero escribir. Escríbelo. A ver, introduce tú la primera película, de aquí. Año 77. Correcto. Aquí. Oye, ¿cómo visteis vosotros esta? ¿Alguno de vosotros, bueno, alguna de otra parte de mí habíais nacido entonces? Yo nací, creo que 3 meses después del estreno. ¿Tú tenías cuánto? Un año. Ay, qué barbaridad. Y no me llevaron a verla. Y no te llevaron a verla. Yo la que sí vi fue la tercera. ¿Cuál viste? La tercera. Espera, tú verías entonces El Retorno del Jedi. Por aquel entonces, ahora es El Retorno del Jedi. Exacto. O al revés, no sé. El Retorno del Jedi. Del Jedi. Que yo sepa era del Jedi, ¿eh? Eso ha pasado por muchas etapas. Que quede claro. De todas formas, vamos a ver. La Guerra de las Galaxias, que lo de la Nueva Esperanza es posterior. Es una burra que nos han colado posteriormente lo de la Nueva Esperanza. Entonces, sencillamente, la Guerra de las Galaxias. O llamarla como queráis. Año 77, dirigida por el propio George Lucas. Pues un proyecto del cual el... What a cabrón, man. Este es lo que es tonto. Sí. Que le dijo... La Fox le dijo a George. De los tres proyectos que nos ha presentado, elige uno. Y eligió Star Wars para... Afortunadamente. El agradecimiento de todos nosotros. Aunque tenía ya de American Graffiti... A mí, por cierto, es una película que me gusta bastante, donde ya sale Harrison Ford. Uh-huh, vaya. Es una criaturita. De hecho, por eso fue a parar a Star Wars, por la relación, por el trabajo que había hecho en... De carpintero, claro. Sí, el tío empezó con eso, pero luego dijo, oye, que ya aparte de clavar clavos, aquí también puedo... Vamos a contar, voy a intentar contar, porque la película en sí, al fin y al cabo, la hemos visto todos y que la he visto, que la vea. Pero dice, yo voy un poco más anécdota, algunas... Inma no la ha visto. Un momento. Pam, pam, pam. Ponlo. Como lo digo todo, se hubiera hecho algo más como. Es como que, pero como que Inma no lo ha visto. Estamos hablando de. No, yo hubiera hecho algo más como. Inma no lo ha visto. Tenemos, si no recuerdo mal, a ver, rehacer memoria porque yo soy mayor. Tenemos una princesa en apuros. Una princesa en apuros, un caballero blanco que... Y la escena típica de la nave consular que tenemos aquí encima de la mesa, por cierto, pasando durante una eternidad por encima de nuestras cabezas. Voy al principio y, por ejemplo, ya en la yo formaba parte de una asociación de guionistas, directores y tal, los cuales vieron muy mal que la película empezara sin los créditos habituales de quién dirige, quién escribe y quién hace tal. Y le dijeron que así no podía empezar, que tenía que empezar diciendo todas estas cuestiones. Y entonces dijo, sí, pues me voy de esta asociación. Y se fue, porque él quería empezar con las imágenes impactantes que todos conocemos. Uh-huh. Automáticamente, pues ver la nave constantemente invadiendo toda la pantalla de cine durante un tiempo. Otra cosa, querían que hubiera una voz en off que hiciera la introducción. Siempre se había hecho con una voz en off, un tío muy majo que decía, pues esto es lo que ocurre y esto es lo que tal. Y lo que dijo George es, mira, los niños antes o después tendrán que aprender a leer. Y entonces vamos a pasarlo con un escrito. Un visionario. Dijo, aquí que lo vean ellos escrito y ya está. Y esta es la historia que yo resumo. Bueno, el ancho va un poco light, se ha quedado ahí un poco como afónico. Es que no nos ha llegado a ver ahí en todo su esplendor. Tranquilo, luego lo miramos. Pues eso, y entonces, pues ya te digo que él primero tuvo que salir de la asociación para poder estrenarla como él quería realmente. Sí que es verdad que todo el mundo opinaba mucho sobre todas las cuestiones y al final hizo lo que le dio la gana, también, porque yo soy el director. Era un visionario. Sí, claro, para todos. Y un loco también, un loco. Pero tuve una suerte del horror también, porque hizo la película justo en el momento adecuado. La llega a hacer 5 años antes y no hubiese tenido igual la misma repercusión. Pero vamos a contar una porque cosa. Venía, estaba en la guerra de Vietnam y estaba cosas cosa que... Es una cosa muy común entre gente que te queda en la diana y cambio el tercio, porque en alguna ocasión he comentado aquí que en el caso del Señor de los Anillos, es decir, el momento en el que aparece la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, es un momento en el que después de guerras está el mundo necesitado de que les hablen de otras cosas, uh-huh. de evadirse, y entonces aparece un tío, bueno, estoy seguro que la idea estaría en la cabeza de 59.000 escritores, ¿vale? Pero hoy uno que da el paso adelante y dice, ahora voy a hablarles a la gente de fantasía, y de repente el boom es que todo el mundo tiene ganas de oír fantasía, quieren evadirse todos. Es un momento en el que dices, como tengo hambre, pues si me entretengo con algo, igual el estómago no... Hablemos de fútbol. El país puede estar corteo, automáticamente viene Tolkien en este caso particular, o viene Lucas, en el que nos ocupa esta noche, y el tío cuenta la historia que la gente quiere escuchar. Y la cuenta como la gente la quiere escuchar. Porque yo tengo que contaros que me metí en un váter, ahora lo puedo contar, porque ahora ya no me oye nadie, seguramente. Y no voy a mencionar el cine, acabó la película. Y automáticamente nos fuimos 3 o 4, porque no estoy seguro si uno del grupo estaba en ese momento. Nos escondimos en el váter hasta que salió toda la gente del cine y después volvimos a meternos otra vez en la sala. Que cuando terminó la película, volvimos a meternos. La anécdota de los ojos llorosos, que saliste después de haberla visto 3 veces, que entraste a las 4 y saliste a las 11 de la noche o algo así. Le contaste la anécdota. Pues esa es la historia. Entonces, quiero decir, y eso lo repetimos después. ¿Por qué? Es que yo no había visto nunca algo parecido. Y está claro que yo en el año 77 nací en el 62. ¿Cuántos años tenía? 15. Hacer el cálculo. Quiero decir, tampoco que fuera, sí. Pero no había, en 15 años había tenido tiempo de ver algo parecido. En ese tiempo había tenido ocasión de ver algo primero, parecido. Primero, no por tu edad, porque tampoco tienes una edad. Claro. Que te pilla el free teenager de ahora perfecto para ver una película. No había ninguna película. Que yo recuerdo es que había una otra. No había nada parecido, Quique. Ya, parecido, sí. Nada parecido. Es que de repente lo que veíamos en la pantalla. Yo recuerdo que me lo creí tú. La de 2001 sí que es anterior. Sí, pero no está con. A ver. No te lo crees. Ya, pero exacto, sí. No te lo crees. Yo cuando la veo, yo la veo bastante innovadora. La de 2001. Sí, la película tiene un aspecto interesante, pero a pesar de ser, lo lógico sería que me la creyera más, porque habla de un futuro cercano y habla de mí, de la Tierra, de la Luna, y sin embargo me involucraba menos con ella que con la Guerra de las Galaxias. Esa aventura desencadenada. De todas formas, igual la historia viene a. Nos llevaría a la eterna pregunta de que si Star Wars es ciencia ficción. Es que no, aquí se debatió ya fantasía. No, a ver. Ópera galáctica, ¿no? Si mi padre se identifica tanto con Star Wars, es porque se parece un poquillo a Darth Vader cuando le quitan el casco. Hola, Calvito. No, pero es normal, porque te toca cuando eres más joven, cuando eres más influenciable. Que no. Espera, el caso de la cuenta. A mí, por ejemplo, la que está la frase de Edu, tú ya no te sopas. Pase, todo lo que. Y la a mí, por ejemplo, la que me gustó, la que me influenció en todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho es la de Tron, por ejemplo. Tron es también muy buena. Porque yo cuando la vi ya era crío y esa fue Tron también mí, es fantasía, ¿no? Pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. ¿Sabes? Sí, exacto, exacto. Otro día hablamos de Tron. Otro día hablamos de Tron. Y Máscara viene de Tron. Y Máscara viene de Tron. Puedo decir que soy un experto en Tron. Hombre. Yo puede ser nuestro amiga Tron. El día que hablamos de Tron viene seguro. Su foto en Facebook demuestra que es un experto en Tron. Mierda, no sé, me he olvidado. Tengo... Caca. Me he olvidado, tengo la chapa de identificación de la empresa de Encom, de Tron, que la recibí por correo el otro día. Bueno, hago un inciso para mencionar a los protagonistas de la película. Yo hago solamente una frase porque hablamos antes de la reflexión. Ahí una está. Frase que la tengo buena. Que estamos retomando el tema de la guerra de las galaxias. Que nos quedan dos minutos para entrar, Ricardo. ¿Estamos hablando de la guerra de las galaxias? Que ya lo dijo George, que esta película fue diseñada como un ejercicio emocional y visual, y no intelectual. Dice, no me importa para nada que lo llamen un comic book movie animado. Sí. Y él pensaba que, claro, perfectamente... Además, es que vamos a ver, yo después he leído un montón de... Vamos a ver, igual que comentamos... Y que no le gustaba escribir guiones tampoco, ¿eh? Que además a un matrimonio amigo suyo fue lo que escribió en el guión. Dice que le cuesta mucho, pero vamos a ver. Él fotos. Yo creo en una cosa firmemente. En la fuerza. Aparte de la fuerza. Es la tercera religión mayoritaria en Inglaterra, tela. Lo cual viene a querer decir que en Inglaterra puede haber ciertos problemas de tipo psicológico que había que analizar en otros lugares. ¿Sí? Mira si no ¿sí? Enrique VIII, ¿no? Pero decía, sí, me puedo divorciar, ¿no? La cuestión es la siguiente. Hay una cosa que queda muy clara desde mi punto de vista cuando lees el libro este que os comentaba antes de Miguel Juan Payán, el de George Lucas, el mayor espectáculo del mundo, que me parece un título muy, muy adecuado. Es decir, George Lucas lo que es el tío es un artista de narrar sobre lo narrado. Y eso es muy importante, es decir, él sabe alimentar su propia leyenda. Eso que, el hablar con tono enigmático de cosas que uno ya ha hecho, o el añadirle puntitos, aderezar la tarta con algo más cuando ya está acabada, decir, ya la ponía. El caso es que yo pensé, la idea que tenía, porque originalmente, yo ya, a mí ya me bullía por la. Todo ese tipo de historias sirven para hacer grande, para engrandecer a posteriori. El proyecto. Ahora comemos mucha de esa leyenda, ¿eh? Creo que la película también, creo que toda esta filosofía de la fuerza y demás, creo que al final fue simplificada, que finte, porque tras los pasos a todos sus amigos, que es lo mejor. ¿Tú quién eres? Soy coleguita de todos los directores, porque ahí se juntaban todos. Bueno. Tengo una peli, la vemos todos, y esto es un rollo. Hombre, él es que estudió en la Universidad del Sur de California, que ha sido el embrión de donde se han desarrollado una gran cantidad de directores, Steven Spielberg. Pues acerca del rancho, yo. ¿Eh? Que yo pasé cerca del rancho. ¿Lo viste de lejos? No. Ah, vale. Igual a 20 kilómetros estaba, pero... Igual estaba pasando en el coche. En este momento, yo también lo he visto en Google Maps. Ah, vaya. Puedes ver algo. Puedes ver. Montó Zoe Trupp, que fue con lo de American Graphic. Correcto. En dos colequitas ahí. Bueno, pero, y Steven Spielberg le dijo... ¿Menudo peliculón has hecho, macho? Sí. Cuando el resto le decían, no te llevas, Alan Ladd, el hijo de Alan Ladd, Alan Ladd Jr., fue el que estaba detrás de él, el que le echó una... Pero bueno, no sabemos hasta qué punto le debería, o él será consciente de hasta qué punto le debe agradecer la ayuda, el espaldarazo de Alan Ladd. Bueno, como son y media, vamos a llamar a Ricard. Más que nada ponemos comprometido. ¿Vale? Exacto. Y para llamar a Ricard ponemos... vamos a introducir... el audio nuevo de BEM, del programa de BEM. BEM en la onda. BEM en la onda. El rincón de BEM el último martes de cada mes, presentado por Ricardo de la Casa. Ahora, ya debe estar a punto. Debemos tener a Ricard ya, mientras que aparece Ricard, ¿vale? Que luego tú sí quieres decir actores y yo te puedo decir incluso lo que cobraron. Ah. Más o menos. Te está poniendo en plan Lucas, ¿eh? Dólar y libra arriba o no arriba. Acaba de pasar un cazatíe completamente desplegado. Creo que le saltan las alas, pero no sé cómo. Cuidado, tío. No, por favor. Ricard, ya lo tenemos por ahí, Pepe. A ver, que ya lo tenemos por aquí a Ricard. Como diría en la 4, ¿hay alguien ahí? Como vamos a hacer fotos, así podrá creer cómo tenemos el estudio, porque esto es un escándalo, vamos a ver. Ya tenemos ahí a Ricard. Ya lo tenemos, Ricard. Muy buenas noches. Tú no te puedes hacer una idea, majo, de cómo tenemos el estudio. Esto es un parece una tienda de Star Wars. Peor. Eso me encanta. Dejadme que... Hacerme sitio, que ahora mismo vengo. Pero no te preocupes porque el próximo día te viene. Pero que no sé si... Literalmente, ahora mismo aquí no te podría sentar. Tenemos la nave consular, un crucero imperial, un caza tie, el caza en X, el halcón milenario, Yoda. Está Yoda también aquí, Ricardo. Dios mío. Es mira, falta R2 porque nos olvidamos traer lo que está debilucho. R2 es que está delicado. Está delicado. Ya sabes que los robots... Bueno, inauguramos sección. ¿No tenéis a Jabba? ¿No tenéis a Jabba el Hutt? ¿Cómo? ¿No tenéis a Jabba el Hutt? No, a Jabba el Hutt no lo tenemos. No, es que he adelgazado. Ese falta. Ese es que era muy divertido porque en los créditos de las pelis siempre salía que Jabba el Hutt estaba interpretado por él mismo. Sí. A himself. Yo me acuerdo de la secuencia de esas que filmaron originariamente en la que había un individuo gordo. ¿Recuerdas, Ricardo? Sí. Un individuo grueso que tenía que pasar por Jabba el Hutt. Se tenía que sentir muy bien ese hombre. Como esas en las que Han solo pasa por detrás de Jabba el Hutt pisándole la cola. ¿Tú imaginas que el señor gordo cuando llegaba a casa, ¿ves, Cari, cómo valía la costa el gordo? ¿Quién va a hacer de Jabba? ¿Qué nos vas a contar, como la Ricard? Compañía sé que contrata feos. Cuéntanos, Ricardo. Bueno, ¿qué quieres que os cuente hoy? ¿Hablamos un poquito de libros? Pues cuando quieras, adelante. Bueno, pues como hace muy pocos días fue el día de San Jordi, y ya sabéis que se celebra también el día del libro y nos lo pasamos muy bien regalando libros, creo que siempre es bueno en estos sitios, aquí en el Camarote 58, hablar sobre las novedades que acaban de llegar o que están a punto de llegar. Y tenemos dos novedades interesantísimas. Una de ellas, ya salió hace unas pocas semanas, se llama Amo de Títeres, de Robert Heinlein. Y es una novela vieja, revieja, sumamente vieja, es del año 1951, y es un novelón, y acaba de volver a ser reeditada de nuevo, creo que es la tercera o la cuarta vez, creo que la primera vez que se editó en España fue en el año 77 o 73 aproximadamente, y este autor, Robert Heinlein, es el que más Hugos ha ganado. Hace falta aclarar que el Hugo es el Oscar de la ciencia ficción, y se entrega en las convenciones mundiales a la mejor novela de ese año. En este caso, este autor lo ganó tres veces y realmente lo ganó merecidamente. Incluso ha ganado uno con posterioridad, porque hubo un año en los años 40 o por ahí que no se entregaron. Perdón, los años... Sí, que no existían, y entonces ahora se están entregando los retro-Hugos para aquellos años en que no se entregaron. Estas son cosas de los americanos que les gusta mucho ir dando premios. Pero bueno, volvamos de nuevo a Amo de Títeres. Es un novelón que ha salido en la factoría y que creo que vale la pena para todos aquellos que desconozcan este autor, porque lamentablemente se murió ya hace bastantes años. Una de esas obras maestras que realmente dice mucho de la ciencia ficción de la época en que se escribió. Os recuerdo que estábamos hablando de 1951, sí. Y en el que se intuye más de una jugada, es decir, el hecho de que, por ejemplo, los alienígenas, que son unas terribles amebas que nos poseen, no sé si alguno recordará aquella película de Los ladrones de cuerpos, una cosa como muy parecida, pero evidentemente, digamos, esa película podría estar basada, digamos, en las ideas de Robert Hanson Heinlein. Oye, Ricard, ¿me oyes? Sí, dime. Escucha, el que sepas que la introducción sonora de tu sección, la música que está es la de Starship Troopers. Ah. Lo sepas. Eso es fantástico, porque tenemos... Esa es una gran novela también de este escritor americano, y también tenemos una película que es muy divertida. Hay algunas fases de la película absolutamente alucinantes que un día la podemos llegar a comentar. Sí, extraordinaria. Bueno, pues lo que os quería comentar sobre esta novela es que al estar escrita justamente cuando empieza la Guerra Fría, también cuando empieza la caza de brujas del senador McCarthy, sí. Entonces se podría, digamos, soslayar o se podría puentear y que estas amebas, que en realidad son como una especie de amebas que se cuelgan como mochilas y que nos dominan, uh-huh. Se podrían como, digamos, puentear como si fueran los comunistas de aquella época, ¿no? Entonces realmente está muy bien porque se puede leer en clave de ciencia ficción auténtica y disfrutarla realmente muchísimo, o también se puede leer en clave real y disfrutar también de cómo este escritor, que no lo olvidemos, estuvo en la Marina de los Estados Unidos y que estuvo muy ligado también a todo lo que sería el estamento militar americano, pues entonces digamos que más o menos dibuja una doble realidad, la realidad de la ciencia ficción y luego una realidad palpable de su época y de su país en aquellos momentos. Y para continuar tenemos una gran novedad que hace ya tiempo que estábamos esperando, que es la tercera y última parte de la serie Nacidos de la Bruma, de un autor norteamericano que se llama Brandon Sanderson, que es una especie de ¿Los mormones salvador. Tienen algo especial? ¿Tienen ¿Cómo? Algo especial los mormones? Es curioso que me hagas esa pregunta, porque también el Orson Scott Card es otro, gran, claro, es otro claro. gran escritor y que también es mormón. Los dos viven en Utah, sí. en Estados Unidos, y realmente los dos han acertado muchísimo en algunas novelas, como El Juego de Ender, en el caso de Scott Card, y en este caso este hombre ha hecho un par de novelas que han sido publicadas en España. Una de ellas se publicó con anterioridad, que fue El Antris, incluso Ediciones B tuvo que sacar una segunda edición de esta novela. Eso es un poco conclusivo, ¿verdad? Y al igual que El Nacido desde la Bruma, que son tres novelas, la primera se llama El Imperio Final. Sí. La segunda, que también ya apareció, se llama El Pozo de la Ascensión, y la tercera está a punto de aparecer y creo que se llama el Vencedor de las Eras o algo así. Ahora justamente yo tenía por aquí el dato, pero no lo encuentro ahora. Esperemos a ver si lo encuentro en algún sitio. Bueno, el Salvador de las Eras, creo que es. El sí. Salvador de las Eras. Pero bueno, en realidad el título tampoco tiene tanta importancia, porque lo que es más importante es, digamos, la serie que se llama Nacidos de la Bruma. Nacidos sí. de la Bruma 1, sí. 2 y en este caso 3. Sí. Este hombre, con El Antris, que es una novela que también apareció en España, revolucionó un poquito la fantasía, porque estábamos, para algunos, un poquito hartos de la clásica fantasía de dragones y mazmorras y magos que mueven un poquito la mano y ya con eso ya lo hacen todo, ¿no? O sea, resuelven cualquier entuerto. Uh-huh. Y en este caso, este señor, el Brandon Sanderson, imagina una fantasía, es decir, una serie de poderes, pero que tienen, digamos, una base científica. Me explico, en la novela de Lantris trata de una ciudad en la que viven unos dioses. Esos dioses no lo son porque se hayan autonombrado dioses, sino porque disponen de una serie de poderes. Pero leyendo la novela te das cuenta de que esos poderes les vienen otorgados por unas energías que están allí. Entonces, si se alejan de ese punto o no son esas personas que genéticamente están programadas para poderlas utilizar, automáticamente no se puede hacer absolutamente nada. O sea, que tiene como una especie de base científica. Y en el Nacidos de la Bruma, que ha tenido un enorme éxito en todo el mundo, es decir, realmente se ha publicado en inglés, en francés, en español, en italiano, en alemán, en fin, en todos los idiomas, digamos, punteros, incluso hasta en chino. Van a editar la tercera, ¿no, Ricardo? Digamos, la base, existe también una base en el que, digamos, las personas que pueden utilizar ese tipo de magia, que no, en realidad no es una magia, sino que es, digamos, la utilización de unas energías en base a comerse, digerir, por decirlo así, digerir una serie de sustancias que en la novela le llaman una serie de metales, ¿no? Entonces tú te comes o te metes dentro del cuerpo una serie de metales y a partir de ahí eres capaz de realizar ciertas acciones. Cuando, digamos, ese metal se agota, o sea, lo acabas de digerir completamente, se te agota la capacidad de hacer esas cosas y vuelves a ser un humano normal y corriente como el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos están contando que existe un personaje que se le llama el Lord Legislador, que lleva dominando el planeta, un planeta mísero y terrible, durante más de 1000 años. Existe una raza esclava que son los Skaas, y luego existe, pues como siempre, una casta superior que genéticamente está programada para poder, digamos, absorber esos metales y, digamos, hacer magia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es evidente que la lujuria de esos personajes, digamos, programados genéticamente, hace que de vez en cuando pues se vayan a acostar con personajes ska, y eso dé lugar a personas mestizas que algunos sí son capaces de utilizar esos metales para producir también magia. En realidad, Ricardo, de hoy es... ¿Dime? En realidad estamos hablando un poquito, es una extrapolación de la mitología griega. Dioses, semidioses... Sí, exactamente. Sí, hay que tener en cuenta que, a ver, tampoco no se va a inventar nada, sino que muchísimas o la gran mayoría de novelas que están actualmente saliendo pueden basarse, digamos, en una realidad antigua, la Roma antigua, la Grecia antigua, el Egipto antiguo, el Imperio persa, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Tienes muchísimas razones. Va a salir la tercera entrega. Y va a salir la tercera entrega, que la primera y la segunda, digamos, se trata, digamos, de derrocar a ese Lord Legislador. Sí. Y evidentemente cuando lo derroca siempre salen, digamos, el resto de las familias poderosas que quieren usurpar, digamos, el cetro y el trono. Y en la tercera es cuando realmente se resuelve la situación sobre algo que es un misterio que estaba tanto en la primera como en la segunda, que es el por qué este planeta está en estas condiciones. Os aclaro que el planeta es un planeta como si estuviéramos, como hace una semana y media, estábamos con una especie de gran nube de cenizas volcánicas, pero es por todo el planeta. El sol apenas se vislumbra y por lo tanto las cosechas son muy míseras, apenas hay comida para todo el mundo y la situación es como muy terrible, ¿no? Entonces, esa es una situación que no se viene explicando, pero que existe. Entonces aquí, digamos, es cuando se soluciona el por qué existe una amenaza sobre ese planeta y, digamos, los personajes centrales son los que tienen que, digamos, solucionarlo, ¿no? En sí las bases son muy clásicas, pero la novedad está en la utilización de la magia por otros recursos que no son los normales, ¿no? Y en este caso Brandon Sanderson, digamos, como que ha revolucionado un poquito la fantasía que teníamos hasta estos momentos y que, bueno, permite alentar que es muy posible que otros autores sigan, no con este tema, pero que sí que eso les pueda dar ideas para conseguir nuevas novelas y mejores. Yo voy a hacer un inciso, Ricardo, porque tenía que comentarte, que seguramente tú no lo sabrás, que aquí tenemos en el estudio a un gran amigo de Orson Scott Card, Ducky, no sé sí. si lo sabías. Sí. Pues Ducky te puede comentar y te va a comentar la anécdota a través de la cual, gracias a la cual, se hizo íntimo de Orson Scott Card. Cuenta, Ducky. Ricard. Cuenta. Yo le vaig negar una sudadera a Orson Scott Card. Una sudadera de la Hispacol, me la demaná y le vas a decir que no. Tal cual. Estábamos en Mataró. Si sí, no recuerdo mal, estábamos en Mataró, que sabes que estaba invitado de honor allí. Sí. Y pues fue y le dijo, yo le había dicho, muy bien, sí. Sudaderas no le des a nadie. Le dije a Ducky, si no recuerdo tal mal. Cual, y apareció Orson Scott Card, le dijo, yo quiero una sudadera, y dijo, no. Y Ducky tuvo la desfachatez de decirle que no a Orson Scott Card. Le dijo que no, oiga, pero que usted sabe quién soy, imagínate la escena, lo típico, oiga, usted sabe quién soy yo, en inglés. Y yo le contesté, ni que hubieras escrito el juego de Ender. Y luego no caíste de rodillas y le pidiste humildemente perdón. No, yo soy así. Yo soy del pueblo, ¿sabes? La gente del pueblo. A mí me da igual. Es un hombre llano, ¿sabes lo que es? Un hombre llano. Y otro día os contaré lo que le dije a John Lucas. Bueno. Esto es como muy peligroso. Es muy, muy peligroso, muy peligroso. Tenemos, ya te lo comenté antes, tenemos luego, después del informativo, tenemos a Andrés Torreiro. Mm-hmm. Ya lo leerás cuando escuches el programa en el blog. Que nos va a hablar de la movida esta de Santiago de Compostela. La gran movida de Star Trek. Y señor, ay, perdón, además, de Star Trek, de Star Wars. De Star Wars, que además tengo que decir que nosotros, que fuiste tú el que nos la anticipó. Sí. Hay que ser honesto, porque tú comentaste que había un movidón. Cuando yo te estaba contando a ti de lo de la convención de Star Trek del mes de octubre, tú me dijiste, y hay un movidón relacionado con Star Wars en Santiago de Compostela, y nos pusimos rápidamente. Yo claro, algo me había llegado a las orejas, pero no sabía que tenía tal magnitud. Es que Star Wars es una especie de gran leyenda. Hay que tener en cuenta que después de 2001, una odisea del espacio en los años 60, realmente la primera película que consiguió llegar al público y que además demostró, no solo al público, sino, digamos, a las grandes productoras y productores, a los grandes estudios de cine de Hollywood, que realmente se podían hacer películas divertidas de ciencia ficción y de gran calidad. Y gracias a Star Wars, después hemos tenido otro montón de grandes películas de ciencia ficción, muchísimas, como por ejemplo uno de los grandes clásicos, que hoy ya es un gran clásico, el Blade Runner. Pues como esas, muchísimas películas. O sea, realmente Star Wars fue, digamos, no más que el precursor, fue, digamos, el que abrió el camino para conseguir, digamos, un cine de ciencia ficción de gran calidad. A nosotros, a mí me comentaba hace relativamente poco un productor, una persona que se dedica al tema de producción en España, y me decía... Estamos oyendo por aquí detrás a Darth Vader. Sí, estás oyendo la respiración. Es que este programa, Ricard, es así, me explico, o sea... Me encanta. Es la esencia de lo inesperado. Bueno, pues asmático, es asmático. ¿Qué me comentaba? Ven, te enseño bien, pero el camarote hará de tu padre. Tú debes que con estos ayudantes se puede ir al lado. Estaba comentando, dejáis que acabe. Vamos a ver, Ricard, te decía, ¿me estás oyendo? Sí. Por favor, ignora a esta gente, ignóralo, por favor, te lo pido. No puedo ignorar ni a Eduardo, ni a Pepe, ni a Daki, no puedo ignorarlo. No, es imposible, además, hoy tenemos aquí, lo tenemos medio callado, pero de todas formas, el día que se destape, en cuanto se destape, va a ser terrible. Me decía, insisto, me da miedo que las ideas que me envían relacionadas con ciencia ficción. Me pidió, y respeto su petición de no decir su nombre, pero me dijo, me dan miedo cuando las ideas que me llegan relacionadas con ciencia ficción, hablo de españolas, Ricardo, me dan cierto miedo. Y me decía, y por eso, ahora verás por qué enlazo con el tema que estábamos comentando de hasta qué punto George Lucas fue precursor de muchas cosas. Me decía, me dan miedo porque si no funcionan, puede ser un desastre, porque podemos provocar una desbandada entre la gente relacionada con el tema de producción tan pírrico que es aquí, por cierto, en España. El hecho de que una idea se vaya al cine sea un fracaso, a pesar de que las subvenciones no hagan lo que quieran con ella, y después, cuando vengan otras ideas, sencillamente digan, no, déjalo estar, vamos a dedicarnos a temas más prosaicos, porque esto, cuando nos ponemos en poesía y fantasía, no suele funcionar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces hay muchos productores que ponen, tuercen el gesto cuando les llega una idea de ciencia ficción, porque les da miedo ser ellos los que empiecen con el rollo y que después el rollo no cuadre y sea todo un desastre en el futuro. Que es lo que no pasó con George Lucas. Exactamente. Alguien tenía que ser valiente. El problema, a lo mejor, es que aquí, pues a lo mejor no somos tan valientes. ¿Tú sabes que George Lucas hizo los borradores de las 9 primeras películas de Star Wars? Sí. Las 9, pero la productora, perdón, los estudios de Hollywood solo le aceptaron una. Y entonces el hombre, con muy buena vista, escogió el capítulo número 4. La primera que nosotros conocimos en el año 77. Sí. Con muy buena vista. Sí. No, fue una... Yo creo que además, aparte de un gran fantaseador, lo que el tío ha tenido siempre una gran visión comercial. Enorme, realmente. Bueno, es muy curioso porque ahí tiene ya este hombre algunas películas ya, digamos, en su haber, que son como muy curiosas, ¿no? Pero siempre incluso juega con muchos pequeños detalles dentro de sus películas para, digamos, porque le gustan otras películas, ¿no? Y eso hace que uno, cuando va a ver sus películas, encuentre algo mucho más alicientes. No solamente la puede ver en un solo plano, sino que además puede divertirse viendo pequeños detalles dentro de la película, aquí y allá, que la hacen como más divertida, con más ganas de ir a verla de nuevo. Yo recuerdo que cuando vi por primera vez esa película, me imagino que a ti también te pasaría, entramos en el cine, y cuando se acabó, yo en mi caso salí del cine, compré otra entrada y volví a entrar de nuevo al cine. Yo, cuando se acabó la película, junto con 3 o 4 amigos que estábamos comentando esa anécdota precisamente antes de hablar contigo, nos escondimos en los aseos, y cuando pudimos, volvimos a entrar otra vez en la sala. Eso no se hace, está muy mal hecho. Al terminar la película, volvimos a hacer lo mismo, y la vimos 3 veces seguidas con el truco de ir al aseo, que entonces funcionaba, Ricardo. Ahora ya es más difícil. Ahora es mucho más complicado. Pero yo creo que esto nos debió de pasar, yo creo que a todo el mundo, porque alucinamos. En aquellos momentos, Star Wars fue realmente una revolución. Yo incluso recuerdo que antes de que se estrenara, salió no sé en qué diario, no sé si era El País o... En fin, es igual, uno de tirada así nacional, que salían algunas imágenes de la película, y salía, por ejemplo, el hangar famoso de la Estrella de la Muerte, tal y tal, y realmente yo aluciné de la gran calidad, porque lo último que habíamos visto en una calidad un poco decente, o sea, que no fuera serie B, era precisamente 2001, y hacía unos cuantos años, ¿no? Y el ver algo así como de calidad y tal, y además, que Lucas se lo pensó, para hacerlo, para divertir a la gente, o sea, sí, que sí, no sí, era como 2001, que en sí era una película como muy filosófica y muy seria, con un mensaje de fondo y con un trasfondo así como muy dramático y tal, ¿no? sino que aquí simplemente era, vamos a divertirnos, vamos a pasárnoslo bien y además a más vamos a hacerlo bien hecho. Y fíjate, yo creo que Star Wars, yo creo que esas seis grandes películas que hay han dado mucho de sí. Y esperemos que esto no se ha acabado. A lo mejor, quién sabe si Lucas nos regala precisamente los capítulos que faltan. Yo creo que se animará, ya verás. Es demasiado para él. De hecho, nos está dando constantemente, nos da pequeños detallitos de que la cosa no se acaba. Anima con la película esta en 3D. En cuanto vea que me están dando, si no le da para gasolina. Enséñame la pasta. Sí, mi demonio. Por aquí es que opinan, son un poco más. Lo has visto que prosaicos son, tú, Ricardo. Sí que son. Son muy prosaicos. Hay que darle un poco más de margen a la fantasía. Hay que entenderlo, que a él también, bueno, por ejemplo, el principio de George Lucas, pues yo recuerdo en la anécdota hasta el viaje a Europa, él se regaló, bueno, cuando les dijeron que Apocalipsis Now no era la época. Y THX no la entendía nadie. Entonces, Francis Ford Coppola y él, pues decidieron, bueno, pues no, cada uno hacemos lo que podamos. Y él se autorregaló para su cumple un viaje por Europa. Que de hecho fue en bicicleta, durmió en hostales, tal, que decían que que nada que ver con la vida súper glamurosa que uno pueda pensar de un director de cine. Sí, entonces era, cúrratelo, págatelo como puedas y ya está. Y de hecho estaba, mira si estaba arruinado, que de hecho no puedo sacar ni entradas ni nada, y como nadie se las regalaba, pues... Pero Daki, es que tanto tú como yo, como Ricard mismo, antes de ser multimillonarios éramos gente del pueblo. Ya, pero yo no recuerdo. Exactamente. ¿Tú te acuerdas, Ricard? Antes éramos gente del pueblo, ¿te acuerdas? Claro. Ahora ya hemos entrado en otro nivel, pero seguimos siendo majos, ¿no? Hombre. Bueno, chico. Bueno. Pues encantado de charlar contigo y recuerda que este ya es una sección fija. Ven en la onda. Y te esperamos el próximo martes. Bueno, yo hablaré contigo antes. Exactamente. Te esperamos el próximo martes, el próximo fin de mes, martes, el próximo, para que nos cuentes lo que te pase por la cabeza. Con más novedades, con más historias, con más novelas y con... Y con más ciencia ficción. Perfecto. Y oye, yo te digo ya que lo que no había leído de este hombre, del Brandon Sanderson, uh-huh, pues ya me ha agenciado... Es que Internet es una maravilla. Los dos primeros libros que están editados por Nova, uh-huh, pues ya me los he agenciado por Internet. Y el que te tienes que agenciar también es el Antris. Ah, sí. Pero ese es autoconclusivo. Eso es una sola novela, ¿no? Es autoconclusivo, pero es realmente otra maravilla, otra gran maravilla. Vale, pues nada. Otra vez, incluso en el estudio de los personajes... No solamente en el estilo en cuanto a cómo escribe Brandon, sino en cuanto a, digamos, lo que el mensaje que está enviando por detrás es absolutamente genial. Está muy bien escrita, muy bien planteada y concluye perfectamente. Bueno, pues perfecto. Otra vez ya te digo, Pity Clean, Amazon, llamo de parte de Ricardo, lo mismo que esta tarde. ¿Vale? Muy bien, pues venga, buenas noches a todos y hasta el próximo mes. Un abrazo, Tete. Un abrazo. Adeu. Bueno, continuamos antes de que llegue la noticia. ¿Quieres hablar de algo, no? ¿Cuánto nos queda? ¿Cinco minutitos? ¿Menos? No, ¿dos? No, ¿tres? ¡Madre mía, qué desastre! ¡Oh, my God! Espera, que se lo pida Yoda. Yoda, pide, pregúntale a Pepe cuánto nos queda. A ver si nos echa un minutito. Tiempo faltará, pues, para acabar el programa. Dos minutos y medio. Venga, pues, nos han dado un medio, ¿eh? Minutos, dos y medio quedan. Media hora. Bueno, presupuesto para Star Wars: 8.228 con $228. Eso es con lo que contaban al empezar. Hombre, claro, después de hecho, a Lucas lo sancionaron por pasarse el presupuesto. Ahí está, dijeron 8.300, macho. Y dijeron, si ya va a cobrar poco, ahora va a cobrar menos. Bueno, poco tampoco, que para aquella época él cobró $72.700. Sí. Ya estoy diciendo, y he dicho, aunque a Ricardo comentaba que hay que dejarle un espacio a la imaginación y a la fantasía, lo prosaico, yo a Lucas lo considero un hacedor de dinero. A ver, por eso ya va a hacer dinero. Si no sacas dinero... No sacas dinero, imprime dinero. ¿A quién imprime el dinero directamente? Sí. Ya. Y luego comiste cuadros de leñador, ya está, ¿eh? Tampoco. Ya está, y el pelo un poco despeinado, su vaquero. Bueno, y oye, perdona, eso de trabajar en un programa de radio por la batilla lo dirás por ti. No. Le estamos dando la paliza. ¿Qué lo hacen? ¿Que tú no cobras? Bueno, que John Lucas escribió, cobró eso por dirigirlo, pero también por escribir el guión, 50.000. Sí. pero que tampoco lo escribió él mucho, porque él tampoco escribía mucho, no le apetecía nada, mucho, ¿eh? No, él siempre ha dicho que a él que necesita mucha disciplina. Yo recuerdo una vez una entrevista que leí en internet suya que decía que para escribir necesita mucha disciplina. Que cuando tiene que escribir un guión, como resulta tan complicado, yo supongo que hilvanar las ideas, hay gente a la que no resulta fácil, que tenía que levantarse todos los días a una misma hora, una disciplinita espartana. Espera. Levantarse todos los días a la misma hora, acabar a la misma hora, vas a casa, come, vuelves otra vez a la misma hora, a un sitio donde sigues trabajando, correcto, y vuelves a acabar a la misma cosa, que cenas, y ya te acuestas para dormir al día siguiente. Exacto, exacto. Como el resto de los mortales, campeón. No hay compasión. Bueno, con estos mortales que afortunadamente todavía tenemos un curro. Bueno, de acuerdo, que no estaba Lucas, George, estaba intentando salvarte el tiempo, pero no lo conseguí. Ahora me lo imagino a George en su rancho, como tiene un rancho, allá en el rancho grande, con la armónica de boca que te gusta a ti. Me vuelve loco. Les comentaba hoy un día que no sé si tú lo harías. Sí, yo creía que los vaqueros nacían con eso en la boca, tío. Sí. Y no con la oreja de Yoda metido en los cascos, como yo. Bueno, sigo con Monet. Continúa. Eso toca. Estamos ya. Eso significa que nos vamos a las noticias. Es un infierno.